No hay nada que ver en la televisión. ¿Qué onda, Héctor? ¿Qué haces? ¿Qué tal, Vic? Quería ver algo en la televisión, pero no encuentro nada interesante. ¿No tienes algún plan? Ahora que lo dices, sí tengo un plan. Me dieron 2 boletos para un concierto en Imer. Empezaré en un rato, ¿no quieres venir? De lujo, claro, vamos. Además, ¿qué mejor que visitar unas instalaciones de radio ahora que se acerca el Día Mundial de la Radio? ¿El Día Mundial de la Radio? No había escuchado nada sobre él. Bueno, entonces vayámonos ya, y en el camino te cuento más. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día Mundial de la Radio. En la canasta surtida conocerán más sobre la historia de la radio y más adelante las razones por las cuales existe un Día Mundial de la Radio. En el Yerberito les contaremos la historia del niño que podía sintonizar el radio con su cuerpo. Antes de comenzar, quiero presentarles a Víctor Roldán, quien será nuestro acompañante en este programa. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¡Wow! Estas son las instalaciones del Imer. Lucen bastante bien. Y por cierto, ¿qué clase de concierto venimos a escuchar? Ah, ya lo verás. Son varios grupos que seguro te gustarán. Mira todos estos equipos y pensar que hacen posible que las voces y sonidos viajen a lugares tan lejanos y en tan poco tiempo. Sí, son sorprendentes, tanto como la historia de su origen. La canasta surtida. ¿Sabes cómo surgió la radio y cómo se ha desarrollado en México? Los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos a principios del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventó un objeto tan común para todos nosotros como la pila voltaica. O lo que es lo mismo, una pila que podía producir electricidad. A partir de ese momento empezaron a construirse los primeros telégrafos, unos aparatos por entonces muy primitivos pero que fueron evolucionando gracias, sobre todo, a las aportaciones de Samuel Morse. En 1840, Morse introduce 2 transformaciones fundamentales en esos rudimentarios telégrafos. Por un lado, sustituye las agujas magnéticas que utilizaba su antecesor en este campo, Henry Cook, para el proceso de identificación de las señales. Por una tira de papel seguro que recordarás haber visto en alguna de las películas del oeste americano. Por otro lado, crea algo que está todavía vigente, el código Morse. Un código que, a través de una combinación de puntos y rayas, puede transmitir cualquier tipo de mensaje, algo que conocemos más coloquialmente como clave Morse. 35 años después, concretamente en 1875, Graham Bell, como ya debes saber, propició el nacimiento de la telefonía. Este inventor consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable. Pero no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en la aparición de la radio. Otros fenómenos fueron igual o más importantes que estos. El descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas, también llamadas hertzianas, porque la persona que ideó el proceso para medirlas fue Heinrich Hertz en 1887, propició la creación del primer receptor de radio. Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos, de la mano de Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. La aportación de Marconi permitió que las señales sonoras pudieran propagarse a algo menos de 20 kilómetros de distancia. Quizá a ti te parezca muy poco, pero para aquella época fue todo un logro. Lógicamente, el sistema tenía sus imperfecciones, porque, por ejemplo, este aparato no podía transportar ni palabras ni sonidos musicales. Así consiguió las primeras transmisiones de forma inalámbrica a través de la propagación de ondas eléctricas en 1895. ¿No será hasta ya entrado el siglo XX cuando las aportaciones de A. Fleming y R. A. Fessenden permitirán la transmisión de la voz humana? A partir de ese momento se iniciará, de verdad, la radio que hoy conocemos. Se registra que la primera transmisión radiofónica tuvo lugar en Massachusetts durante la Nochebuena de 1906. La Bran Rock Station transmitió una lectura de la Biblia y la canción Oh Holy Night. En el periodo comprendido entre 1914 y 1918, la radio se consolidó en ese país y en otros importantes estados europeos como Francia y Gran Bretaña. Tal es el crecimiento del medio en Norteamérica que en 1935 se fundó la Columbia Nexus Service, una agencia de noticias encargada de distribuir la información entre las emisoras existentes en aquel momento en los Estados Unidos. Pero te preguntarás, ¿cómo empezó la radio en México? Bien, pues el 27 de septiembre de 1921, desde el Teatro Ideal, localizado en la calle Dolores del Centro Histórico de la Ciudad de México, los hermanos Adolfo Enríquez y Pedro Gómez Fernández transmitieron el primer programa de radio que incluyó solo 2 canciones. La hija de Adolfo cantó el tango negro, y el tenor José Mojica interpretó Vorrei Morire, Moriré en italiano. El programa duró menos de 2 horas, pero bastó para iniciar una larga y fructífera historia. Un mes después en Monterrey, Constantino de Tárnava, quien ya llevaba varios años experimentando con las ondas, lanzó su propia estación, que nombró Tárnava Notre Dame, por la universidad donde había estudiado. Estrenaría lo que se considera el primer espacio radioeléctrico con el programa Vivo de Estudio. Los 20 vieron nacer diferentes organizaciones en torno a esta nueva tecnología. Así se creó la Liga Nacional de la Radio, la Liga Central Mexicana de Radio, Radio Educación, y México se adhirió a la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones con sede en Washington, D.C. En aquellos tiempos las emisiones eran 1 o 2 veces por semana, duraban menos de 2 horas y las oían solo unas cuantas personas, porque tener un aparato receptor era un privilegio. Sin embargo, el interés creció con rapidez y hacia finales de 1922 ya había 32 estaciones y miles de oyentes que se reunían alrededor de los pocos radios que había en el país para compartir la experiencia que las ondas transmitían. En mayo de 1923 se estrenó la primera estación más o menos comercial, cuya propiedad compartieron el periódico El Universal y el radioaficionado Raúl Azcárraga Vidaurreta. Su nombre fue El Universal, la Casa del Radio, y ostentó las siglas CYL. El 14 de septiembre de ese año salió al aire la estación de El Buen Tono, fundada por la cigarrera del mismo nombre. Años después fue nombrada XCB, y desde la década de 1960 llevaría el apellido que conserva hasta ahora, la B Grande de México. En 1929, se llevó a cabo una conferencia mundial de telecomunicaciones, donde se establecieron las iniciales que identificarían a las estaciones de cada país. A las radiodifusoras mexicanas les tocaron las letras XE. En 1930 fue inaugurada la XCW, presentando a la orquesta típica de la Ciudad de México, dirigida por Miguel Lerdo de Tejada. En 1931 nacería la XCRF, la Poderosa, también de las emisoras más antiguas del país. En 1937 se inaugura Radio UNAM. Por otro lado, en ese año la señal federal XCDT transmite por vez primera la hora nacional. 1948 fue un año crucial para el desarrollo de la radio en México por la entrada de las emisiones por frecuencia modulada, FM. Después de un periodo de experimentación y búsqueda tecnológicas, en esta década y la de los 50 se comenzó a regular. De esa forma, en 1959 se publicó la Ley Federal de Radio y Televisión. Sin duda, los años 30, 40 y 50 fueron los más esplendorosos para la radio mexicana. Todavía no llegaba la televisión a robar la audiencia. En esas décadas se establecieron las grandes cadenas radiofónicas y la programación se enriqueció con las estrellas que engalanaron los estudios. Los contenidos se diversificaron, había programas para todos los públicos y edades. Las radionovelas se alternaban con crónicas deportivas, musicales, noticiarios y programas infantiles. Las estaciones de radio más importantes de esa época fueron la pionera XCB, así como la XCW y la XCQ. Era un lujo asistir a un estudio donde se transmitían los programas en vivo ante un público, con grandes locutores y artistas. Las risas no eran grabadas, los aplausos eran reales cuando, por ejemplo, Pedro de Lille, uno de los locutores más emblemáticos de la época, presentaba en su programa La Hora Azul, el piano de Juan García Esquivel y la interpretación de Emilio Tuero. Escuchaban gritos y suspiros de las mujeres, desmayadas de amor ante la gallarda figura y la terciopelada voz del barítono de Argel. El Flaco de Oro tenía su propio programa, La Hora Íntima de Agustín Lara, donde acompañaban el piano las voces de sus invitados: Pedro Vargas, Amparo Montes, Toña la Negra, Juan Arvizu, las hermanas Águila, los Panchos, las Tres Conchitas y muchos más. Para los niños estaban en el programa de Manuel Bernal, el Tío Polito y los 15 minutos diarios de cuentos y canciones de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. A lo largo del día los programas difundían los géneros musicales de moda: cha-cha-cha, mambo, danzón, bolero, balada, las rancheras de Lucha Reyes y el swing de las grandes bandas. Mientras que Pedro Infante y Jorge Negrete eran ídolos de las multitudes. Los compositores eran tan reconocidos y admirados como quienes cantaban sus temas: Gonzalo Curiel, Consuelito Velázquez, Luis Alcaraz, Tomás Méndez, María Grieber, Manuel Esperón, José Ángel Espinosa, Ferrusquilla y Gabriel Ruiz, por mencionar solo unos cuantos. Los locutores eran personajes clave para mantener viva la atención de la audiencia. Todos tenían voces y estilos que los diferenciaban entre sí. Además de Lille, destacaron el bachiller Álvaro Gálvez y el también actor de cine Arturo de Córdoba, los cronistas deportivos Pedro el Mago Septién, de béisbol, y Pepe Alameda, en Los Toros, los galanes de radionovelas Manuel López Ochoa y Edmundo García, y las radioactrices Pura Córdoba y Emma Temo, y muchas otras voces que abrillantaron esta etapa de la radio mexicana. Más adelante, y con el ánimo de impulsar la radio, televisión y cine, el 23 de marzo de 1983 se decretó la creación de 3 institutos: Instituto Mexicano de la Radio, IMER, Instituto Mexicano de Televisión, IMEVISIÓN, y el Instituto Mexicano de Cinematografía, INCINE. En 1996, el IMER instaló equipo de Internet, lo cual permitió agilizar la consulta de información y fortalecer la transmisión de datos en los noticiarios. Las estaciones del IMER Opus 94.5, Reactor 105.7 y Horizonte 107.9 MHz empezaron a transmitir en línea a partir de 2007 y el resto de las emisoras del instituto lo hicieron durante 2009. Después de 7 años de finalizadas sus transmisiones por onda corta, en enero de 2011, Radio México Internacional reinició las transmisiones a través de Internet como muestra de ese espíritu explorador de la radio mexicana. Como ves, la radio que celebra más de un siglo de vida ha evolucionado con el paso del tiempo. Pero a pesar de todos esos cambios, o quizá debido a ellos, la radio es un elemento que no puede faltar en ningún hogar mexicano, ni del resto del mundo. Textos: Los antecedentes de la radio, escrito para el sitio del Ministerio de Educación de España. Breve historia de la radio en México, escrito para el sitio del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Y El ritmo de las ondas, la radio en México, escrito por María Luisa Durán, para la revista Algarabía, julio de 2014. Héctor, shh. ¿Qué pasa? Ya va a empezar el concierto. Es verdad, bueno, guardaré silencio, pero en un corte me explicas eso del Día Mundial de la Radio. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Eso estuvo genial, debemos venir más seguido a estos conciertos. Ni que lo digas, me encantaron todas las bandas. Oye, pero antes de que empezara me estabas contando algo sobre el Día Mundial de la Radio, ¿no? Ah, es verdad, un día muy importante. La canasta surtida. ¿Sabes cómo surgió el Día Mundial de la Radio? El Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, recomendó a la Conferencia General que se proclamara el Día Mundial de la Radio, sobre la base de un estudio de viabilidad realizado por la organización en respuesta a una propuesta de España. Hay que considerar a la radio como un medio de comunicación de bajo costo, especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables como quienes no han aprendido a leer ni a escribir. Las personas con capacidades diferentes, las mujeres, los jóvenes y las personas de escasos recursos. Y es que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña, asimismo, un papel importante y específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. Por otra parte, los servicios radiofónicos de la radio están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de comunicación y adoptan nuevas formas tecnológicas, como la banda ancha, los teléfonos celulares y las tabletas. Sin embargo, hoy en día, cerca de 1,000,000,000 de personas no tienen todavía acceso a la radio. En junio de 2011, la UNESCO inició un amplio proceso de consulta dirigido a todos los interesados, es decir, las asociaciones de medios de radiodifusión, las emisoras públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema, las universidades, las fundaciones y los organismos bilaterales para el desarrollo, así como las delegaciones permanentes y las comisiones nacionales de la UNESCO. En el 91% de las respuestas se apoyaba el proyecto. El impulsor del mismo, la Academia Española de la Radio, recibió más de 46 cartas de apoyo de distintas partes interesadas, tales como la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes, la Unión de Radiodifusión para Asia y el Pacífico, la Unión de Radiodifusión del Caribe, la Unión Europea de Radiodifusión, la Asociación Internacional de Radiodifusión, la Asociación Norteamericana de Transmisores, la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas, la BBC, la Universidad Internacional de Radio y Televisión, Radio Vaticano, entre muchos otros. La directora general de la UNESCO propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas en 1946, para conmemorar el Día de la Radio. Los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Los interesados que participaron en la consulta propusieron asimismo ideas para el programa de actos del día, tales como el uso generalizado de los medios de comunicación social, temas anuales, creación de un sitio web dedicado al tema que permite la participación virtual, programas especiales de radio, intercambio de programas de radio, celebración de un festival en el que participarían los principales asociados y otras propuestas de este tipo. El 14 de enero de 2013, la Asamblea General aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO del Día Mundial de la Radio. Así, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución y proclamó 13 de febrero, día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946, como el Día Mundial de la Radio. Texto: ¿Por qué el Día Mundial de la Radio? Tomado del sitio de la UNESCO 2014. Supongo que este año la celebración tiene un tema en particular, ¿no es así? Cierto, qué bueno que lo mencionas. El tema de este año es la radio en tiempos de emergencia y desastre. El año pasado el tema fue la inclusión de los jóvenes en la radio. Vaya, eso suena muy interesante. Más si consideramos que en 2015, tan solo en América Latina y el Caribe, 13.2 millones de personas se vieron afectadas por sequías, epidemias, lluvias, inundaciones, heladas, emergencias ambientales y otros fenómenos. Así es. En la región América Latina y el Caribe existen más de 29.000 estaciones de radio, por lo cual su presencia es una ventaja en situaciones de emergencia. Llegan donde físicamente no se puede llegar cuando el tiempo apremia. Las radios comunitarias son un ejemplo. Entre las ruinas y ante una emergencia, la radio suele ser el primer medio de supervivencia. Su alcance facilita o posibilita la recuperación y asistencia de víctimas. Permite la conexión y el nexo entre espacios incomunicados por destrucción de infraestructura. El papel de la radio es fundamental en estos casos. Ojalá todos pudiéramos tener uno a la mano. Eso sería ideal. Quizá algún día podamos tener uno integrado a nuestro cuerpo. Bueno, eso podría ser un poco incómodo, como el caso del niño radio. El Yerberito. Mitos y cuentos. Hubo un tiempo en el que no existía televisión o internet. Algo difícil de creer, pero cierto. Las cartas manuscritas tardaban semanas o meses para llegar a su destino o nunca arribaban. Al naufragar en el mar, los barcos que lo transportaban. La única manera de saber lo que ocurría en distintas comarcas era a través de una caja de sonidos y botones llamada radio. Gabriel, un niño de 11 años, vivía por aquellos días en Aracataca, un pueblo caluroso del Caribe con sus abuelos maternos. Gabriel estudiaba en quinto grado en la escuela pública y en sus ratos libres leía historietas o poesía y cada tarde regresaba presuroso al hogar para escuchar los cuentos del abuelo Nicolás a la hora de la comida y los de la abuela Tranquilina antes de dormir. Cierto día, luego de comerse un helado, Gabriel se llevó la mano al pómulo derecho y no pudo disimular un gesto de dolor. Doña Tranquilina de inmediato le hizo abrir la boca y con su mirada de especialista en todas las cosas de la vida, observó un pequeño punto negro en la muela dolorida. La abuela no dudó. Al día siguiente se irían a ver a Melquiades, el sabio, dentista, peluquero, zapatero, carpintero, electricista y perito en todas las artes y ciencias. En la mañana, Doña Tranquilina llevó de la mano a su nieto al consultorio taller, en donde Melquiades estaba concentrado examinando un aparato de radio. Allí le explicó el motivo de la visita. Melquiades se mudó el overol marrón por una bata blanca, se lavó las manos y le indicó al niño que se sentara en la silla multiusos. Lo examinó y lanzó su diagnóstico. No es necesario extraer la muela. La caries hasta ahora está empezando. Con una calza bastará, dijo Melquiades, quien en su cara de científico excéntrico le inspiró confianza al niño. La operación fue muy rápida e indolora. Taladró suavemente y aplicó la placa metálica. Gabriel luego veía orgulloso en un espejo el destello plateado que provenía del interior de su boca y recordó las historias que leía sobre los seres fantásticos llamados robots. Pero algo estaba mal. El niño empezó a oír ruidos y voces en el interior de su cabeza. Gabo intentó continuar con su vida normal hasta cierta mañana, cuando el profesor de español lanzó una pregunta sobre una figura poética que sirve para designar las cosas, sin nombrarlas. De inmediato Gabriel levantó el brazo. El profesor le indicó con la cabeza que le hablara y cuando estaba a punto de pronunciar el nombre de las metáforas, una voz profunda y grave que salió de su garganta sorprendió a los presentes en el salón de clases. Se pronostica un día soleado con lluvias aisladas. Todos se quedaron espantados, mirando a Gabo, quien había cerrado la boca. El profesor, tratando de entender la situación, se dirigió al niño. Gabriel no sabía que fuera ventríloco, pero fue un chiste de muy mal gusto. La clase prosiguió, pero Gabo sintió una gran vergüenza. No volvió a hablar. Sabía perfectamente que aquella voz era una de las tantas que en ocasiones escuchaba. Apenas escuchó la campana de salida, salió corriendo en dirección a su casa sin musitar palabra. Mientras Gabo se encerraba en el baño a llorar su situación, el rumor recorrió las calles del pueblo en boca de aquellos niños y de sus padres, quienes añadieron sus propias versiones de lo sucedido. Al final, el chisme hablaba de brujería o la travesura de un mal espíritu. El abuelo de Gabo, don Nicolás, le pidió a su nieto que se acercara y comenzó a examinarlo, recordando sus viejos días como médico naturista. «Abre la boca», le pidió. El niño hizo caso, pero no sucedió nada. Entonces el abuelo subió lentamente el brazo derecho, repitiendo la postura en el colegio, y de repente, una voz melodiosa cantó: «El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color». «Pero si canta igualito a Carlos Gardel», dijo el cura del pueblo que se encontraba ahí. «No, padre», complementó don Nicolás, «es Carlos Gardel». «Ave María Purísima, ¿qué está diciendo usted?» «El que está cantando es Carlos Gardel, no es mi nieto. Él simplemente lo transmite. Acabo de entenderlo todo. Gabo se ha convertido en un radio. Un radio humano, que puede sintonizar diferentes emisoras. En este caso, el oído funciona como el receptor, la boca como transmisor, y el brazo es la antena para sintonizar». «¿Pero cómo puede ser posible?», continuó interrogando el sacerdote. «No tengo la menor idea, mi estimado padre», dijo con buen humor don Nicolás. «En todo caso, no se trata de espíritus burlones. Es un misterio científico», concluyó con tono triunfante el abuelo, tranquilizando al niño. La nueva noticia recorrió en sentido contrario las calles polvorientas. Ahora todos querían conocer al radio humano. Deseaban ver con sus propios ojos semejante prodigio. Gabo se divertía con su situación. En el colegio hacía demostraciones a profesores y amigos. Todos se sentaban a escuchar sus programas favoritos. Las niñas pedían emisoras de música, los niños las radionovelas de aventuras y los profesores los noticieros. Gabriel se convirtió en el niño más popular de Aratacata. Los abuelos y Gabo fueron de nuevo al consultorio taller de Melquiades, quien esta vez remontaba un par de zapatos. Doña Tranquilina había recordado que lo acontecido con su nieto sucedió justamente luego de la consulta odontológica. Melquiades, luego de unos segundos de reflexión, concluyó: «Tiene toda la razón, mi señora. Es cierto. Aquel día yo estaba ensayando con una soldadura especial para un aparato de radio. Es posible que parte de esa amalgama se mezclara con la calza. Además, no sería extraño que la aleación hubiera hecho contacto con el nervio que comunica la mandíbula con el oído, lo que explicaría que el niño captara los sonidos de las ondas de radio y las transmitiera por su aparato lingüístico. Cambiaré la calza metálica por otra». El experimento comprobó la teoría. En efecto, luego que Melquiades reemplazara la calza metálica por una resina especial, Gabito no volvió a sintonizar ninguna emisora. El Niño Radio y otros cuentos, escrito por Dixon Moya, Fondo Editorial de Libros para Niños 2008. Tienes razón. Tener un radio integrado a nuestro cuerpo podría ser un poco aterrador. Te lo dije. Como sea, hoy a más de 100 años de su creación, aún ante un incremento acelerado de la tecnología, la radio se adapta, mantiene su vigencia y confirma su aceptación. Desde entonces, logra proximidad gracias a su simplicidad de operación y a su bajo costo. Socorre, acompaña, promueve la convivencia pacífica, el encuentro entre personas, culturas y el debate ciudadano. Por esas y otras razones, debemos celebrar con entusiasmo el Día Mundial de la Radio. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día Mundial de la Radio. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos a correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Agradecemos a Víctor Roldán por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias a ti, Héctor. Hasta luego. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.